Hola a todos y todas, estamos en un nuevo podcast de Series Infinito. Recordarles que nos pueden escuchar por YouTube y Spotify. En Spotify como Series Infinito y en YouTube como Series Infinito. youtube.com/Series Infinito. Estamos acá con Jair y con Nahuel, yo soy Danitza, así que ahora vamos a tocar el tema de Joker. ¿Realmente fue el mejor Joker de todos? Esa es la pregunta que, con la que vamos a empezar hoy. Yo lo que quiero saber es, a ver, tú que lo viste en Nahuel junto conmigo, ¿qué opinas al respecto? En primera parte. En primera medida. No, la película fue muy buena. Sobre todo nosotros fuimos como bastante entusiasmados por todo lo que se estaba generando, que había ganado un premio. Entonces como que la expectativa estaba muy alto, muy alta, y me gustó, pero... Además de la cantidad de análisis de los trailers que habían en YouTube, ya estábamos emocionados esperando de qué se iba a tratar todo esto. Incluso algunos youtubers que lo tenían, ya habían ido a un estreno muy privado para verlo, y bueno... Yo me estaba aguantando, ni siquiera pude ver eso para poder ver la película bien y la verdad me quedé un poco sorprendido. ¿Llenó sus expectativas? Sí, las expectativas sí, porque sin duda que sí estaba generando tanto porque la película era buena de verdad. No me pareció una locura, a mí particularmente, pero la película fue buenísima, realmente fue muy buena. Yo creo que a partir del desastre que fue Jared Leto, este Guasón llenó las expectativas de muchos. Aunque hay muchos críticos también que dicen que es una película con mucho ruido, es una película que está muy sobrevalorada a partir de lo que es. También hay críticas sobre los que están detrás de los cómics. Es que, por ejemplo, decían que Guasón siempre inventaba historias. Entonces, al darle una historia, entonces como que robaba esa fantasía de quién era Guasón realmente. Y así hubo muchas críticas sobre la supervaloración. A mí, personalmente, yo le di 9 de 10 en calificación. A mí me gustó, personalmente, en cuanto a lo técnico. Ya lo habíamos dialogado ¿Qué, contigo. ¿Qué parte de lo técnico te gustó? La fotografía, en realidad. La fotografía, la historia en sí estaba buena, la realización del director estuvo muy buena. Y es un director aparte que está experimentando recién en estos campos, porque todo lo que hizo anteriormente fueron puras comedias. Y ahora está como en un momento de experimentar y está pasando y pasó esto con Guasón. Pero vos, ¿cómo tomás el hecho de que sea una de las primeras, si no es la primera, película que le da un trasfondo mucho más profundo a una historia que originalmente es de superhéroes? Eso creo que es lo que generó como un impacto muy fuerte, sobre todo cuando tuvimos todos estos últimos años, Los Vengadores y todo ese estilo bien marcado de ficción, de superhéroes, tener algo muy diferente. Claro, porque ahora vemos un Guasón bastante humanizado. Por eso era también las críticas, que muchas veces, porque el Guasón era el villano que siempre, cada vez que atrapaba a alguien, le inventaba una historia. No sé si se acuerdan de las partes en las películas de Christopher Nolan, donde él le dice, mi madre me cortó me dijo, hijo, tú nunca sonríes, y le cortaba la boca, que supuestamente le había cortado la boca, luego iba y contaba de que una novia también le había cortado a veces era por el papá, a veces solo él se lo hizo. Claro, y lo que hizo esta película es romper con el mito y darle una historia qué historia, bastante humanizada, que juega con los trastornos mentales y todo lo que pasa alrededor de Guasón. ¿me entiendes? Y es como, eso fue lo que gustó y lo que no gustó a la vez, para mí. Muchos pueden estar de acuerdo, ¿no? Entonces, esa, yo creo que al menos los fanáticos de cómic no estuvieron tan de acuerdo con que se diera esta historia a Guasón. Pero como personaje, como actor, no hay que reprocharle nada. Yo primero tengo que recalcar en cuanto a lo técnico primero, por ejemplo, ya conocíamos que el director quería lograr la estética de películas como Taxi Driver, por eso tenemos esta ciudad gótica tan deplorable, con tanta basura, vemos una atmósfera donde todo está mal, ¿entiendes? Toda la sociedad está mal. Apestaba la ciudad, las luces de neón y todo eso. Luego, las referencias al cómic. Eso para los que no lo han visto, sí, es spoiler, así que la parte en donde mata al cómico, eso fue robado de un capítulo del dibujo de Joker, donde también, pero en esta ocasión termina matando a todos. Claro, la escena del baile, cuando baila también en el baño, esa también la sacaron del cómic. Fue como... profundizaron tal vez algunos momentos del cómic, ¿no? Sí, hubieron muchos referentes. Por ejemplo, la manera de cómo Joaquín Phoenix baila, estando como el Joker, viste que hacen unos movimientos bien lentos. Esos movimientos los hizo principalmente porque estaba imitando a un bailarín, que no me acuerdo más, de los años 40, 30, que también tenía esos movimientos bien lentos, ¿entiendes? Entonces hay como una búsqueda. Ha habido una búsqueda que ha sido lenta, pero han ido a lo seguro. O sea, Joaquín Phoenix y el director decidieron trabajarlo muy personalmente, y creo que eso hizo que la película también salga muy, muy bien, muy buena. Igual, Joaquín bajó de peso. Es más, yo vi una entrevista donde él decía que cuando él se sentía, cuando estaba con el peso normal, él no podía hacer los movimientos que estar delgado, la fluidez que le daba estar delgado. Y también bajó por eso mucho de peso. Contó que había días en que solo comía una manzana por día para poder llegar. Y ya, sí. Ya se sabe, por ejemplo, incluso, que la risa la practicó 4 meses. Sí, yo incluso vi en una entrevista que le hicieron en The New York Times, le dijeron que Joaquín Phoenix dijo que llegaron a una conclusión de que él tenía que bajar de peso por lo anémico que era el personaje. Entonces él dijo, bueno, voy así, es que lamentablemente tengo que decirte que sí tengo que bajar de peso. Lamentablemente porque a él no le gusta. Siempre, es como un proceso muy incómodo de hacer para los actores. Como el mecanismo, y es cuando un actor ya pone su cuerpo y su salud de por medio, ahí se ve el compromiso que un actor tiene para actuar, y eso también se ve muy reflejado en toda la película. Creo que para mí fue la mejor elección de Joker. Cuando se empezó a barajear sobre quiénes podrían ser, yo creo que fue la mejor elección. De hecho, fue, muchos no creían después, antes de que salga la película, incluso un año antes decían que cómo va a ser así, que por qué esta vez, porque cambiaba el maquillaje, cambiaba la ropa, llevaba diferentes cosas de los anteriores Joker. Entonces también eso y armó mucha polémica, y por eso hasta ahora la gente estaba como muy expectante. Así que... Igual, hoy leía una encuesta sobre cuál era mejor, el Joker de Joaquín Phoenix o el de Jared Leto. No, el otro, el de Heath Ledger. Sí, no. Desde no hay ya que punto no. De comparación. Ayer no, la vi, pero otra vez. Lo que me parece súper injusto compararlo con cualquier otro guasón más allá de la actuación, sí, es que este tuvo toda una película para él donde desarrollaron absolutamente toda la historia de él. Entonces es muy difícil compararlo con el némesis de Batman en otras películas. Además de que este guasón es muy diferente a todos los demás. Por ejemplo, el guasón de Heath Ledger. más joven, incluso no tiene que ver con la temporalidad de este guasón. Entonces se podría decir que es como dijo Joaquín Phoenix, esto es simplemente una interpretación más de guasón. Claro. Entonces, compararlo para mí me parece. Mucho cuando vos empezás a abrir el universo Batman. Empujando a que terminen el resto de guasones, ¿me entendés? Bueno, ahora si tenemos que hablar de Guasón como actor, el director dice, lo vas a querer ayudar hasta que ya no vas a poder hacerlo. Y eso cuando ves la película, Sí, se empatiza te bastante. empatiza bastante y quieres ayudarlo y al final ya todo se Tiñe termina, se va a la rojo. mierda. todo se va. Al que mata al conductor de televisión, pero al resto lo maneja como muy tranquilo. Vos no ves matar. Vuelve la locura, alcanza como su máximo nivel, te lo maneja bastante sutil. En términos de guión, a mí me parece perfecto. Las estructuras, la estructura narrativa de toda la película está muy buena. O sea, por ejemplo, el hecho de presentarnos un presente que nunca fue, Mal. como por ejemplo A el que la conozca a la chica chica, la vez le haya ido bien ahí contando los que le haya ido chistes. bien y que al final no sea, es como que la locura va incrementando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Luego, son una serie de saltos temporales, pero nunca perdiendo el hilo del presente en el que se encuentra El hilo Joker. narrativo. El hilo narrativo, por el cual Joker, nos volvemos locos junto a Joker. ¿Entiendes? Y la locura la entendemos perfectamente. Y ahora yo justamente había tirado, ¿no?, la temática. En cine le suelen decir intencionalidad última. La intencionalidad última es cuando el director quiere presentar un tema en concreto. ¿Entiendes? Quiere dar a entender algo. Y yo justamente les tiraba la idea de que Joker podría ser como Joker como símbolo de revolución social. Que dentro de la película, Joker, sin querer, logra hacer una revolución social. Sí. Y está muy y está, está es muy interesante también cómo trabaja la parte política, esta separación de burgueses y gente pobre, los burgueses viendo Chaplin, ¿entiendes? En un lugar y del otro lado están los todos rompiendo todo, ¿entiendes? Y eso empatiza mucho más porque nosotros somos el pueblo, ¿entiendes? Y Claro. los que están viendo el cine, o sea, cuando nosotros vemos las películas, nos sentimos identificados con esas personas que están rompiendo todo, Claro, ¿entiendes? la empatía estaba en la misma ficción. Claro, Claro. ¿entiendes? Eso es algo muy positivo. Es por eso que mucha gente. Justamente yo te decía que cuando salió esto de, ¿cómo se llama? Flor de Vendetta, el de la máscara. Sí, la B de La Vendetta. V de Vendetta. Por ejemplo, todos empezaron a salir con sus máscaras, viste, de Sí. Anonymous, los que iban a ser revolucionarios. Bueno, ahora yo decía que pueden ponerse Guasón. las máscaras de Guasón. Me parece. A ver, tenemos nuestros primeros comentarios. El mejor Joker. Claro, ahí. A ver, acá dice J.E. Ramírez, el mejor Joker de todos, que muestra su locura y demás, es el de la serie de Netflix. Gotham. Y el Escuadrón Suicida y a mí. Y le sigue el del Escuadrón Suicida a mi punto de vista. A ver, déjame leer, es que no lo entendí. El mejor Joker de todos que muestra su locura y demás es el de la serie de Netflix, Gotham. Este, ¿no? Me olvidé ese comentario. Y le sigue el del Escuadrón Suicida, a mi punto de vista. No, o sea, ¡No! no sé, yo no vi Gotham. Mira, yo vi Gotham. Vi los primeros capítulos, así que no puedo decir en Gotham, pero en Escuadrón Suicida sí lo vi completo y la verdad es que Pero aparte. aparece de pedo en un par de escenas Jared Leto, con una suerte de Joker Millonario. millonario y no sé, como que lo veo, no me parece nada profundizado. Bueno, quería hablar también. Se supone que el Joker que aparece en el Escuadrón Suicida no es Joker en sí. Bueno, en los cómics cuentan que Joker secuestra a Robin y luego este lo vuelve como un pequeño sucesor. Se supone que al final no te lo dicen, pero el que aparece en el Escuadrón Suicida sería el Robin. Igual yo creo que no, para mí Jared Leto, amo a Jared Leto, amo sus películas, sé que es un gran actor, pero el peor papel elegido fue ese del Guasón. Además de que en unas noticias, él dijo, o sea, son noticias que son verídicas, Jared Leto no está de acuerdo en que no lo hayan tomado en cuenta para profundizar a Joker. Y bueno, la industria le dijo que, bueno, este está yendo por otro lado, es un Joker que no pertenece al Igual mundo que tú estás ya está, ya lo haciendo. reemplazó. Ya lo reemplazó, claro. Eh, pero, Igual, pero Jared Leto hubiera querido este papel. yo creo que cualquiera. El tema es que me parece como súper injusto comparar un guasón, más allá de la actuación, que se desarrolla muy poco en una película, a este que tenés 2 horas de personaje y que encima el guasón en sí, o el Joker, lo vemos en los últimos, qué sé yo, media hora será. No, ¿Entendés? y el otro aparece por minutos. Claro, entonces me parece como muy injusto y eso es lo que le debe pasar al actor. No sentir que tiene la oportunidad de profundizar ese personaje. Encima ahora salió la 2 y tampoco lo llamaron. Algo que me ha llamado también mucho la atención es la actuación puntualmente. Ya hablamos de guión y ahora si hablamos en cuanto a actuación y en cuanto a dirección de actores, esto es muy importante para que Guasón sea Guasón. Por ejemplo, me encanta que el director haya trabajado tan bien las prehistorias de Joker, ¿entiendes? Porque la prehistoria en un en una sabemos que en la prehistoria en un personaje es muy importante Sí. porque así construyes el personaje, así construyes verosímil vero de manera verosímil el personaje, ¿entiendes? Entonces, lo que hicieron con Joker está muy bueno. Por ejemplo, ¿te has dado no sé si se hayan dado cuenta que en la película Joker tiene una forma muy Hola, Cam. cohibida, muy cohibida? Es como que incluso es muy incluso tiene una tendencia media no sé cómo decirle, delicada de hablar y de moverse también, ¿entiendes? Es muy delicado. Y eso al final nos enteramos que se debe a que lo violaron cuando era niño. Bueno, spoiler, chicos, spoiler, spoiler, No, perdón. no, ah, igual. Bueno, Bueno, que pero le causaron mucho daño de chico, ¿entiendes? Y se nota, y se pone en evidencia todo ese proceso, y se nota la locura al final, y ya cuando se entera, ya podemos decir que hay que. un derrumbe de parte de él, tanto que lleva a asesinar a la propia madre. Es muy curioso es muy curioso porque yo pienso que la gente, por ejemplo, que está con mucha medicación, o sea, si hablamos de, si lo ve gente que está medicada constantemente, que toma pastillas, que están acostumbradas a medicarse con 4 o 5 pastillas al día porque van al psiquiatra, si ven esta película, van a destruir a esa persona porque se va a sentir muy identificada. ¿Entiendes? Y yo pienso que es muy real este personaje en cuanto a ese contexto. Cómo su obra social se termina, cómo ya no le recetan. Porque todo se pudre cuando deja de recibir. Por eso, mira, si ya hemos hablado del análisis de Walter White, para el que no lo haya visto, estaría bueno que lo vayan a ver, porque ahí les hablo de los estadios según Bale. Si está el estadio inalterado, la alteración, la lucha y el ajuste. Bueno, en el Guasón se pone muy en evidencia eso, está muy bien marcado. No sé si quieren que retomemos eso. Por ejemplo, el estadio inalterado, ¿cuál vendría a ser? De Guasón frente al espejo, cuando todavía no te cuentan por qué se ríe frente al espejo, caminando a brazos. En esa película empieza ya todo alterado. ¿Por qué? ¿Cómo También. inicia? Inicia donde ya le están. Es que si hablamos de guionización, es como que te meten de una serie de acciones. Incluso empieza ya desde un estadio inalterado y eso es Eso es algo que Bueno, está muy bueno. si hablamos de estadio inalterado, también podría yo ir a la parte en la que él está hablando como su psiquiatra o psicóloga, la que Claro. le provee los medicamentos. Yo creo que ahí sería un estadio inalterado, cuando todavía está todo en paz, todavía puede recibir la medicación. Y todavía sigue su vida como normal, se podría decir, Y a la... pesar de. Porque en Ciudad Gótica que te golpeen, tías. y Así ahora... que por eso. Y la alteración es muy... Te da otra alteración más y de... a partir de ahí te da una serie de alteraciones Claro, porque yo. que... Pero la alteración definitiva, ¿cuál sería? Cuando recibe, cuando se entera que es Mira, adoptado si... y todo sobre la Yo pienso madre. que la alteración definitiva es cuando se entera... Todo sobre la madre para mí. Todo sobre la madre, que él que lo adoptó, Lo que abusaron de abusaron él. de él, y ahí es donde, y ahí comienza... Cuando se entera que la mamá también sufre de locura, No, no, de no, no. alucinaciones No, sufría no, la no, no, no. madre. La alteración, no, no, no. La alteración, en realidad la alteración es justamente lo que yo te decía, cuando descubre que Wayne es su supuesto padre. ¿Por qué? Porque luego sigue la lucha. La lucha es cuando va donde Wayne... le dice que tú eres mi padre y todo, y entonces lucha por sentirse querido y sentirse reconocido por su padre, que en realidad no es. ¿Entiendes? Eso es la lucha. Y todo desenlaza en este final que tú ahora estás viendo, donde ya descubre que ha sido abusado y que la madre, y por eso sucedió todo. Y el desenlace ya, pues es cuando ya todo está podrido. Mata a la madre. Mata a la vecina. Mata a la vecina. Eso no te lo Igual deja lo claro, lo de la sugieren, lo vecina. sugieren, lo Nah, sugieren. sí, obvio, pero la O sea, mata. quiero creer que no, pero no, o sea, Sí, la no se mata, la pone en mata, la evidencia si la mata. mata o no, pero Bueno, pero siempre coquetea con muchas cosas, porque incluso viste que ahora está la teoría de que todo lo bueno él lo imagina, que solo sucede lo malo. Por eso, como esa es una, y la otra es la teoría de que siempre estuvo en el loquero, porque viste que él al final termina en el loquero, que siempre estuvo en el loquero y se imaginó todo. Porque viste que está la teoría de que viste cuando él arranca la película, él se imagina en el programa de este conductor. Viste que dice, no, yo te tomaría como un hijo, no sé qué, y eso lo está imaginando mientras miraba la tele. Sí, pero ¿sabes qué contradice esa teoría? A Y ver es qué. que ¿cómo matarían a los padres de Bruce Wayne? No, de, claro, de Bruce Wayne. Claro. ¿Y pero si no los matan? No, porque la Y historia de Wayne está ahí, ese es el tema. no creo que lo rebusquen tanto. No, yo tampoco, yo te digo que es Es bastante más, potable la. Ah. si eliminan esa escena de Wayne, de cómo matan a los padres, Pero es se lo que... podría haber imaginado tranquilamente si Sí, él lo odiaba a Wayne. se lo he podido imaginar, pero el problema es que si sucede como ha sucedido en la película, es genial porque Batman y Guasón adquieren más. Yo no creo, yo digo la teoría. Para mí no, muy rebuscada. Yo viendo la película jamás dije se lo está imaginando. No, no, No. no, yo tampoco, la verdad es que no. Y más cuando mata a su última psiquiatra. Ah, sí, O también. sea, la mata. Yo creo que luego, después de eso, re loco se lo llevaron a psiquiatría. Después de eso, después de que terminó bailando ahí frente a Sí. todos. Vino la policía y se lo terminó llevando. Lo que yo sí, yo tenía otra teoría, ¿no? Que es una teoría que yo había pensado, es que él sale de la psiquiatría y adopta un hijo. Y ese hijo es el Heath Ledger. O sea, sería ya Sí, demasiado... bueno, también Pero, habían hablado ¿sabes por qué digo eso? por Por el la tiempo, diferencia de por la edad, diferencia de claro. edad. Ponte, Heath Ledger tiene casi la edad de Batman, Claro. ¿entiendes? O sea, el guasón de Heath Ledger tiene más o menos la misma edad. Entonces no concordaría con este porque este ya sería un viejo, ¿entiendes? Sí, Incluso, habría que ver igual qué edad tiene él. Con toda la maldad que ha hecho, y este tipo yo lo vi con unos 30. 40. O bueno, 40. No, No, 30 30 no. no, ni en Bueno, pero si pedo. lo rebuscás le podés decir, no, tiene unos 30. Y mira, ¿sabes? Y Y ¿Has a visto los cómo 50 termina? con un contra un Batman de ¿Pero viste 20. cómo termina? ¿Cómo? O sea, termina re loco, matando a mucha gente, mata a su psiquiatra también. ¿Qué te hace pensar que a su hijo no le podría hacer la sonrisita? Sí, bueno, Entonces, pero eso no, es como dijo ella, es. sería bonito, no Sí, sé. pero Pero no no sé, sé si son dos universos muy no sé si. conectados. Yo creo que podría. Ah, muy rebuscado. Podría Que hagan la pensar. dos y listo. Pero bueno, ¿cómo ves la posibilidad de que haya la dos que abran la puerta a otra película más? Por lo visto se va a hacer, porque el actor y todos ya Ya están confirmó. hablando de eso. Sí, no sé si confirmó, aceptó que estaba en charlas. Tengo una mala experiencia, ya lo dije. Oh, en otros directos yo tengo una mala experiencia con las segundas partes y con las terceras. Y creo que una película que terminó tan bien debería ¿Qué? quedar ahí. Pero bueno, pero Pero se pueden en hacer, esta industria. pero No, a mí existen buenas hay segundas. buenas. O sea, mira, Claro. por ejemplo, en animadas tiene Shrek, que hubo uno, la 2 estuvo muy buena. O sea, yo sé Mejor. que nada que ver ya, No. pero hay películas Pero que la que gente son se. La Dos. 4 fue Ya robar un está, plano. pero eso, ya a partir del 3 es como. Aunque Toy Story todavía está Claro. llevándola, llevando. Es un cla Toy Story es un claro ejemplo de que puede seguir llevándola. Se puede Se mejorar. puede mejorar. Se puede mejorar. Se puede mejorar. Pero bueno, si van a ¿Pero a hacer. vos te gustaría, sí o A no? mí me gustaría, de entrada que sí. Pero sería como un Batman versus Joker. Podría ser, O pero no no creo. Para creo. mí sería más de este tipo. Para mí sería empezar a tejer el panorama para su encuentro con Batman. ¿Entiendes? O sea, tejer de que ya ha estado antes. Y bueno, Y es. bueno, habría que ver. Ha habido directores que han sabido rescatar o seguir trabajando con sus guionistas y lo han hecho bien, así que tal vez esta es la ocasión. Aparte que la primera parte gustó mucho, aunque tiene también sus haters, pero está muy bueno. A mí me gustó. Creo que a los tres nos re gustó. Los haters de Joker, la verdad, no, no. Si opinan algo, no, no, No nunca cuenta. escuché un buen fundamento. O Claro. sea, sus fundamentos siempre eran, no lo sé, no decían. Decían que no les gustaba, pero no decían por qué nunca. Solo lo tiraban para abajo, pero bueno, eso. Bueno. Bueno, ahora que ya terminamos hablando un poco de Joker, ahora vamos a pasar a otro tema que también ¿Qué tema, fue, no? sí, Vamos a hablar. que también fue tendencia, que todo el mundo también esperó mucho tiempo esto, así al igual Más que de el Joker. 4 millones de visualizaciones en el primer día tuvo ya la película. ¿Cuál es El Camino? La película de Breaking Bad, que realmente mucha gente la esperó, yo la esperaba personalmente, creo que ustedes también. Pero ahora la pregunta en esta parte es, ¿El Camino era necesaria? ¿Era realmente necesaria la película? ¿Se necesitaba ese final? ¿Qué piensan? Para mí sí era necesaria. No, no. Ah. Ya, acá Necesaria no era. soltemos el debate, a ver. No, obviamente que nosotros igual ya hicimos un análisis que está en el canal, donde lo pueden ver y escuchar, ¿no? Desde ya. Y sí, y hay algo que te deja bastante en claro que necesaria no era, porque el final de Breaking Bad fue ese final perfecto. Pero tal vez sumaba, no restaba para nada y le daba un cierre a un personaje que tal vez se merecía algo un poquito más profundo, pero Yo necesaria en sí, no. sigo pensando lo mismo. Yo pienso igual que Nahuel, o sea, yo solté que era necesario, pero en realidad me pareció que no me incomodó. Fue una película que no me incomodó, o sea, Sumaba. esta sumaba, terminaba de cerrar por completo con un personaje que quedaba a la deriva, pero que no molestaba un final abierto, el famoso final abierto. Para mí, más que si fue necesario o no, para mí fue muy emotivo. Fue muy emotivo volver a ver a los personajes, volver a vivir a Jesse Pinkman, volver a ver a Heisenberg. Para mí fue muy emotivo verlos a todos, a todos otra vez. O sea, eso creo que fue para los fans, creo que los que vimos, fue otra vez ver algo de Breaking Bad, porque es una serie que se extraña. Y entonces yo creo que eso fue lo que ocasionó en muchos de los fans. No molestó, no fue malo, pero sí, para mí lo que lo realzó, lo que lo subió, fue el hecho de que sea tan emotiva, el reencuentro de todos los personajes, ver a Mike otra vez hablando, esa escena de Mike. Es cierto. Con por ejemplo, al inicio fue genial. Lo que yo siento de El Camino es que es una película exclusivamente para gente que ha visto la serie. O sea, sí. Si ha habido una persona que la quiere ver y ve, te lo resumo así nomás. Pero ¿cuál sería la motivación igual de querer ver una película si no viste? Querer ver esta película sin haber visto la serie. Yo creo que sí hay, pero yo pienso que los que... ¿Te parece? Sí, yo creo que hay gente que ha visto El Camino para ver qué onda. Ah, pero no la disfrutas ni ahí. Exactamente. Que, claro, cuando tienes que realmente haber visto todas las temporadas para recién disfrutar en todo sentido esta película, porque no es brutal con la fotografía, no es brutal con el guión... ¿Entiendes? O sea, es un lindo cierre. Si no vemos la fotografía de la serie de Breaking Bad a las que nos tiene acostumbrados. Igual es los buena. Sí, obviamente, esos los timelapse, por ejemplo este plano cenital de arriba donde ves a muchos Pigman buscando ese plano está muy bueno también. Los colores, otra vez. Los colores con los que siempre nos encontrábamos en Breaking Bad, ¿no? Pero algo... luego, el guión. El guión, ¿qué opinan del guión? Por ejemplo, yo lo vi... Para mí fue sencillo. O sea, fue un buen cierre. De hecho, muchos la llamaron predecible. Pero para mí fue el cierre perfecto para Jesse Pinkman. Yo necesitaba ver este cierre de Jesse Pinkman. Yo creo que no se necesitaba. Pero creo que vos podías jugar con tu imaginación y a veces no era necesario que vinieran y te contaran pasó esto y esto. Y yo lo dejo en esto. No era necesaria, pero qué bueno que lo hicieron. Ah, sí, claro. Tal cual. Pero yo creo que con la última cara que vos veías de Jesse Pinkman en el momento que se va de la fábrica, ya está. Ya eso te dejaban claro lo que se venía. ¿Me entendés? A mí lo que me gustó de la película, porque hay cosas que sí no me gustaron mucho. No me gustó. Pero lo que me gustó. ¿Pero fue, qué fue lo que no te gustó? Lo que no me gustó fue que apareciera. No eligieran a otro actor para hacer las. No me terminé de creer que era ese Todd al que vimos. Estaba más gordo. Yo lo entendía, pero sí. No me molestó tanto. A mí sí, un poco que me molesta. No me gustó. Bueno, la elección de Todd. No me gustó la elección de Todd. Pudieron jugar con otro actor. ¿Con qué otro personaje? Y como alguno de los nazis. Aparece al final uno de los nazis bastante bien puestito. Pero bueno, también querían este vínculo con Todd. O sea, lo terminé aceptando porque era bueno contar este vínculo que a mí tenía siempre, con Todd. A mí, y porque al final lo ahorca con tantas ganas. A mí me pareció que Todd lo eligieron por su personalidad, porque siempre fue el tipo raro de Breaking Bad. Sí, aparte yo creo que no hubiese sido tan fuerte el vínculo con otro. Quizás algo que me molestó fue el excesivo flashback que había con él, Todd. Quizás debieron... No sé, no voy a decir qué debieron y qué no a una producción de reputísima madre, ¿entiendes? Claro. Pero tal vez ver a otros personajes hubiera sido también bueno. Ah, pero lo que me gustó es que se le diera el centro mismo a Jesse Pinkman. No se mencionó mucho sobre lo que pasó con Skyler, con los hijos. Igual eso a mí no me gustó. Que no. Yo creo que se tendría que saber eso. Si vos querés traer el universo, estaría bueno. A mí me interesaba mucho más saber qué había pasado con Skyler. Y con los hijos. Antes que el final esté súper feliz Jesse Pinkman. Uf, sí. A mí... Si al final los amigos llegan a dar la plata a los hijos. Claro, ¿qué pasó con el hijo? ¿Qué visión hay en Nuevo México, creo que es la ciudad, sobre Walter, el otro? Pero verla, se encontró en el cadáver de Hank. Yo pienso que puede Yo pienso que van a ver el éxito de esta No, película. para mí. A ¿Vos ver qué crees que se pasa. viene algo Vamos más? a ver qué pasa. Vamos a Serían ver unos qué pasa. sinvergüenzas si hacen otra cosa más. Vamos. Claro, porque mucha gente también ya se está preguntando, pero en todo caso, si ahora nos cuentan qué le pasó a Jesse Pinkman, entonces, ¿por qué no nos cuentan ahora qué es lo que pasó con Skyler, con el hijo, Bueno. quiénes fueron al entierro de Heisenberg? Sí, Es no, una no. cosa. A lo que Creo que yo. ya. O sea. Hay algo que tiene mucha coherencia, que si vos decís, bueno, vamos a elegir contar la historia de Jesse Pinkman, podría quedar muy forzado sentarte y ponerte a hablar de Skyler o de Walter Jr. En la historia de Jesse queda bastante forzado. El tema es que traer la serie 10 años después, otra vez, y no ni siquiera nombrarlos a esos personajes, me pareció como una lástima o un desperdicio. Puede ser. Por ¿Qué? ejemplo, ¿Vos sentís que si te están contando la historia de Jesse Pinkman esta era y una salta película con de. Skyler? No, Claro, no no quedaba tiene. No, bien. no queda, no queda. Esta era una película de Jesse Pinkman y vamos a verlo solo a él. Luego, otra. Lo que yo tengo que hablar de Jesse Pinkman es La su transformación transformación. de la De la transformación. transformación. Sí. ¿Por qué? A ver, Noel, ¿nos puedes No, no sé, explicar? ya lo explicaste en el otro video. Tienen que ver el video para que sepan El qué es debate esto. análisis. Por ejemplo, la transformación de la transformación, ¿por qué? Porque vemos a una progresión de cómo era Jesse Pinkman en todo Breaking Bad y luego acá tiene otra transformación Eso estuvo muy bien que hecho. lo convierte en otra persona a Jesse Pinkman. Pero Primero. con sus esencias, eso me encantó, de que es un Jesse Pinkman que está muy transformado, o sea, a comparar. Claro, y que confía, que Después de agarra y le ser dice, un te voy a dar el esclavo. dinero, te voy a dar el dinero. O sea, porque todos dijimos, no le va a dar el dinero. Pero al final es como que le dice, bueno, te doy la mitad del dinero, y lo dividimos en tres. Yo lo que siento es Entonces, que como que no pierde yo lo que algunas siento esencias. yo pienso lo yo siento que he ido completamente destruido, loco, tanto así que no que duerme con la pistola, quiere matar a sus propios amigos, a Skinny Pete y al otro, Patcher. a Butcher, Patcher. y luego se baña, rejuvenece, se corta el pelo y se transforma en un Jesse Pinkman analítico. Vemos mucho de Walter White en Jesse Pinkman también. Empieza a pensar mejor. O sea, vemos a un tipo que ya tiene bastante experiencia en lo que hace y toma decisiones rápidas y al punto. Luego también, y al final, porque eso se ve claro, todo lo que hace para que al final logre su cometido, es como que piensa todo bien. Esa es una transformación. Jesse, sobre todo cuando te muestran la escena con Walter, no solo el cambio físico, sino la actuación. El personaje es muy diferente, con un lado súper cómico en el pasado, que se ambienta en una primera temporada, y después en el Jesse de la película. Son muy diferentes. Yo lo que quería ver era los planos para hacernos ver en detalle lo destruidos que estaban. Y esto partiendo desde el tráiler de El Camino. No, para mí está bien, porque es como que con un tráiler pusieron una escena que no tenía nada que ver con la película y es como que Claro. extendieron de alguna forma la película. Y con la película entiendes de que Skinny Pete termina ahí y dice eso. No les voy a decir dónde está, él ha sufrido mucho. Y ese primer plano que le dan a Skinny Pete también se ve que ha pasado el tiempo. Y ahora con. Y ahí vemos, con esa mirada nos muestran que ya ha vivido un par de cosas. No un par de cosas, sino De de todo. todo. Claro. ¿Qué no le habrán hecho en ese lugar, entiendes? De hecho, te muestra lo fuerte que fue estar dentro de esa jaula. Algunos planos, ¿no? Sugerentes donde lo bañan, por ejemplo, con una. Claro, sí. Y le hacen Bueno, como una o especie cuando de. lo empiezan a hacer correr para O que. eso, claro. Esas Bueno, humillaciones. eso es lo copado de la película porque profundiza un poco el trauma que pasó ahí adentro. No solo que lo torturan bañándolo, se burlan de él jugando, sino que también incluso lo hacen ser cómplice de un homicidio, donde hasta lo meten en un baúl al lado de un cadáver. Entonces, eso capaz que fue lo mejor de la película para mí, porque profundiza el trauma, porque si vos ves la serie, no te cuentan mucho. No te Te cuentan cuentan que nada. estaba secuestrado, que lo hacían cocinar, que dormía en la jaula. Pero no te contaban qué pasaba Claro, ahí ¿qué dentro. pasaba ahí? ¿Por qué él terminó así? Y los tipos eran nazis, además. Así que... ya. Pero creo que eso fue lo mejor de la película. Lo mejor lejos. Sí. Me gustó a mí también esa parte. Todo que se profundice más ese lado. Porque aparte, cuando vemos la serie, el final de la serie, vemos que él sale todo tembloroso, ya con la cabeza baja, no los puede mirar a los ojos a los nazis. Y luego, como cuando lo ve Walter White, no entiende, y cómo también quiere matarlo en un momento. El odio con el que mata a Todd, nadie entendía eso. O sea, era porque, bueno, lo secuestraron, digamos que por eso, pero... Y porque mató a la mujer. Porque también mató a la mujer. Y yo pienso que los flashbacks nos hacen recordar de que pudo haber... Primero estaba con Mike, cuando se encuentran, donde ellos ya querían salirse del negocio y cada uno iba a ver qué iba a hacer con su dinero. Lindo. Pero eso no es así. Entonces, y el espectador lo sabe. Man, entonces, claro. Eso hace que actives tu nostalgia y dices, y que te duela, ¿no? Como espectador. En esa escena donde Jesse le roba la pistola... ¿A quién? Que le roba la pistola a Todd y Todd lo manipula diciendo que va a comprar una pizza y que le dé la pistola. Esa escena es... Sí, la verdad. Esa escena es... Esa escena es una de... Es una de las escenas que más me gustan de Todd. De donde está Todd. Donde te muestran que es Todd. Qué bestia. Por una pizza. Pero pizza deja... Muestra lo psicópata que es. Y pareciera que hasta él como que... No sé si se da cuenta, ¿me entendés? Tiene siempre como actitudes de bueno, habla como una persona buena. No, maté a tal porque me encontró el dinero y cosas así. Y termina siendo un ciclo. Además vas a ver qué era esa araña en la mesa. Que estaba, y que todos sabemos que era el nene al que asesina. Y hay muchos juegos de ahí como para que cuando los fans vean se den cuenta a qué se refiere. Por eso decíamos que es una película que vio Breaking Bad. Sí. Porque juega con eso, juega con episodios, juega con pequeñas cosas que solo un verdadero fan, ponele. Te vas a estudiar en la universidad, podrías todavía estudiar en la universidad. Y ahí vemos cuánto tiempo ha pasado desde que eran así ellos dos, donde Walter White todavía tenía un poco de humanidad y, claro. Y Jesse Pinkman era ese... Sobre todo con Jesse. Y Jesse... Y bueno, creo que igual siempre fue lo que más se le destacó a Breaking Bad, que es que supo manejar bien los tiempos. Entonces la evolución de Jesse estuvo muy... fue muy notoria. Claro, no, pero sobre todo fue bien desarrollada. Entonces capaz que vos no te das cuenta lo mucho que fue cambiando el personaje. Y eso está bueno del flashback lejano, donde las diferencias son súper grandes. Luego, ¿hubo otro flashback? ¿Te estoy olvidando? Sí, con la novia, con la esposa. Ah, bueno, sí. Ese flashback. ¿Por qué fue ella y por qué no la mexicana? Lo que le pasó con ella fue... Fue fuerte. Realmente la quería y terminó. Y esa escena, además, donde Heisenberg la deja morir. Que, y ahí es que... cuando empieza como la... empieza a notar la maldad. Claro, pero sobre todo con Jesse. La manipulación... que ejercía con Jesse, porque no es que solo la dejó morir porque le estaba por sacar la plata y dársela a Jesse, sino porque lo iba a perder a él. Entonces siempre ahí es como que comienza la manipulación constante para no perderlo a Jesse. Me gustaría hacer un vivo un día solo hablando de Breaking Bad. Fue un final bastante feliz para Breaking Bad. Bueno, con sí, esa historia para Jesse. Termina en Alaska. Yo pienso que también Walter White murió en su ley, Para mí Walter White murió en su ley, o sea, murió feliz, murió contento, Walter White, junto a sus equipos. Sí, Walter, sí, feliz. Walter White es la interior que tenía todo el tiempo. Claro. Él estaba aburrido de su vida, habían robado y todo. Se lo dice Skyler, yo feliz. Él, y como tú dices, murió en su ley. Murió como él quiso morir. Acariciando todos sus equipos. Realmente sentía amor. Igual el tipo era alto químico. ¿Por qué él pudo haber sido otra cosa? Cuánto dinero ganaba. En un momento Skyler le dijo, mira, ¿qué hago con todo esto? Él lo que le apasionaba era cocinar, cocinar, cocinar, y era porque Era el poder más que cocinar. el ego, Sí. Tener aparte. el poder. Tener el poder. Él quería tener siempre el control. Igual, si hablamos de la personalidad, hablando en términos filosóficos, esto está como para. Es interminable. Bueno, pero ahora vos que sacaste ahora el último video donde analizás profundamente a Walter White, ¿qué es lo que se ve en ese video para el que todavía Bueno, no lo vio? para el que no vio el análisis de Walter White, estaría bueno que lo vean, porque hago un análisis con los estadios de Bale, que es una estructura guionística que los directores suelen usar en las películas, o sea, para A sus elaborar a sus personajes. personajes. ¿Entienden? Y entonces estaría bueno que lo vean para que también de alguna forma puedan ver una película de otra manera y puedan ver y analizar cómo es que lo han que, Lo han cómo, trabajado. cómo lo han trabajado, ¿no? Así que estaría buenísimo que lo vean. Bueno, algo más para acotar sobre la alguna Bueno, de las y el que películas. le interesa mucho más del análisis del camino, hicimos el primer debate análisis, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/seriesinfinito. Y si quieren ver curiosidades, no solo de la película, sino que también de la serie, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que también es Series Infinito. En nuestro Spotify, que siempre subimos los podcasts. De hecho, esto va a ser subido al podcast de Series Infinito en Spotify. Y que vean la cantidad de análisis que hemos hecho. Hemos ¿Cuál hecho es el otro análisis que el otro hiciste? análisis que hicimos fue el de Euphoria, una película, Una serie. una serie bastante recomendable, la verdad. ¿Por qué tiene que ver ese análisis? ¿Qué temas toca? Bueno, toca cómo manifiestan la generación Z, por ejemplo. Ahí se manifiesta mediante la vestimenta, mediante la dirección de fotografía, La y dirección de sobre arte. el tabú de alguna forma que va a Claro. estar bueno. Van a encontrar diferentes videos también en nuestro canal sobre todas las series Sobre que van Mindhunter también, saliendo. si quieren ver algo sobre Mindhunter, hemos hecho hay por ahí unos análisis a más a profundidad de los Asesinos. asesinos En la vida real. en la Que son vida real, muy buenos. que son Muy, muy muy buenos, así buenos. que Se los chéquenla. recomendamos. Así que bueno, eso fue todo. Hablamos del Joker, hablamos del camino, las dos, las últimas tendencias estas últimas semanas. Así que sí.